Voy a saludar a Anaí Montes, que es integrante del colectivo Chakra Raíz. Buen día, Anaí, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, supongo que todavía con pesar por esta decisión del Superior Tribunal, que fue a fines de la semana pasada, pero que se fue conociendo más claramente durante el fin de semana. Sí, nosotros nos enteramos el día jueves, que es cuando el tribunal notifica. ¿Y cuál fue la primera mirada? También creo que medio que lo esperaban, puede ser, o... Sí, bueno, tal cual es lo que acabas de decir. Nosotros, el año pasado, cuando se presentó el recurso, preveíamos que esto podía suceder, digamos, que el Tribunal Superior no admitiera el paso del recurso extraordinario por causa federal, así que no nos sorprendió demasiado. Estamos transitando la situación con muchos picos de emoción, ¿no? De emociones de lo que está sucediendo y de lo que viene sucediendo hace muchos años. Claro, imagino. Vamos a seguir hasta el final peleándola como lo hemos hecho siempre, como sabemos hacerlo, con trabajo colectivo, con la resistencia y la convicción que tenemos de que lo que estamos haciendo está bien y que en realidad nosotros como colectivo Chakra Raíz creo que tenemos pilares fundamentales, más allá de un montón de diversidades y cosas. Y nuestros pilares han sido siempre, desde el inicio, solucionar la problemática habitacional, el cuidado y la protección de este monte y de este médano, y construir comunidad, que son factores, el primero, digamos, esto de la cuestión habitacional, que es la que está en riesgo, digamos, con esta orden de desalojo que queda firme, que da la Cámara de Apelaciones. Después esta cuestión del cuidado del monte nativo, creo que es algo que hemos podido visibilizar a lo largo de esta década y poco que llevamos acá, a nivel local y provincial incluso diría. Y lo otro que tiene que ver con cuestiones más que son desconocidas, creo, para mucha parte de la sociedad a otros niveles incluso más, esto de construir comunidad, porque Chakra Raíz no tiene que ver solamente con una casa, más allá de que sea el pilar fundamental del territorio, tiene que ver con un montón de cosas más. Nosotros somos un barrio que hace asambleas una vez por semana, hace 10 años, en la que se toman decisiones de qué se va a hacer en el barrio, cómo se va a hacer el barrio, a través del consenso. Jamás se hizo una votación a mano alzada en el lugar. La crianza de nuestros hijos, el cultivo de la tierra. Hay muchas cosas dentro de Chakra que consideramos que enriquecen a la sociedad, no solo a nosotros, sino eso, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a la gente que se ha sumado a lo largo del tiempo, de manera directa habitando el territorio, como también a otras personas que participan del espacio sin habitarlo. Eso para nosotros también es un legado de resistencia y de convicción para con nuestros niños que habitan el territorio, que nacieron algunos acá en este territorio y que se vienen criando. Digamos, yo cuando vine a vivir en Chakra tenía una niña de 4 años y un niño de 1 año y 8 meses, que hoy mi hija cumplió 15 años la semana pasada. Eso tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Como que es algo que lamentablemente la política pampeana no ha sabido visualizar, más allá de que nosotros hemos hecho nuestros esfuerzos en llevar este proyecto a distintos lugares. No nos vamos a cansar, ya creo que está más que dicho eso y está en acción expuesto, que no nos vamos a cansar de luchar por este sueño que trabajamos todos los días de nuestra vida, hace más de 10 años. Anaí, esta tarde hay, te pregunto primero, ¿qué cantidad de gente vive ahí? Nosotros, ahora en este momento en Chacra, hay 9 casitas habitadas. Uh-huh. Y bueno, y tenemos nuestros 2 espacios comunitarios. Bien. Puede decirse que viven 9 familias. Sí, arriba de más de 15 niños. Uh-huh. Y más o menos la misma cantidad de adultos. Esta tarde, a las 5:30 en la Plaza San Martín, ustedes han hecho una convocatoria. ¿Con qué idea, qué esperan de eso? Bueno, nosotros en principio esto que nombrabas de la cuestión judicial, lo que se pidió en su momento, que es el rechazo que hace el Tribunal Superior de Justicia, es que este caso se lleve por la causa federal, digamos, ¿no? Entendiendo que nosotros, en realidad, en la primera instancia del juicio civil, sí, se omitió, de alguna manera, una ley nacional, que es la ley 27.453, que además de dictaminar que no se pueden desalojar los barrios populares, hasta el 2032, está la cláusula del último... la última modificatoria, sí, además frena los procesos legales que puedan devenir en un desalojo. Y esto no ocurrió. Por lo tanto, uh-huh, por lo tanto entendemos, o sea, se entiende, uh-huh, claramente con objetividad de la ley, que el juicio inicial... El que Chacra Raíz ganó, de alguna manera, vamos a decirlo, claro, para que se entienda. Ganamos, igual se debería haber frenado. Nosotros lo ganamos... Claro, debería haber frenado todo lo demás. Debería haberse frenado incluso antes de que lo ganemos. Claro, está bien, te entiendo. Nosotros igual lo ganamos porque la jueza entiende que nosotros somos poseedores, es lo que dictamina, y tenemos ánimo de dueño. La Cámara de Apelaciones lo que hace es revertir ese fallo con esa visión de la jueza en primera instancia. Que nosotros queremos hacer el reclamo de manera federal porque se está dejando de lado una ley nacional y no se está declarando la inconstitucionalidad de la ley nacional. Bien. Simplemente se la está pasando por encima. Además de cuestiones constitucionales propias que tienen que ver con el artículo 14, que tienen que ver con el artículo 72, o sea, de tratados internacionales sobre la vivienda y el acceso y el derecho a la vivienda. Y el Superior Tribunal de Justicia denega esa posibilidad. Y nosotros vamos a ir igual a la Corte en recurso de queja. Uh-huh. ¿Ese recurso de queja ante la Corte pondría en suspenso la decisión del Superior Tribunal? No, por lo que entiendo, nosotros recién hoy nos vamos a juntar con nuestro abogado a la tarde. Uh-huh. Por el momento, por lo que entiendo, no lo suspende. Bien. Así que bueno, pero bueno, vamos a hacer ese último recurso, que sería la última escala de lo que es la vía legal. Y un poco la idea, respondiendo a la pregunta de lo de hoy, es bueno, visibilizar la situación, porque estamos hablando de que van a quedar en la calle 9 familias con hijos. Esa es la realidad, parte de la realidad, digamos, que estamos atravesando. Salir a la calle a decir esto, ¿no? Como fueron 10 años de muchas cosas en las que nosotros hemos pedido voluntad política, sobre todo, para solucionar esto en una mesa, sentarnos a conversar. La única respuesta que hemos tenido siempre es primero váyanse y después hablamos. Tenemos eso, una ley nacional que nos ampara, y además tenemos a la Constitución, que está por sobre todo, y hay tratados internacionales que hablan sobre el acceso a la vivienda, y nosotros ya construimos nuestras casas acá. Pasaron 10 años. Claro. Y te hago una pregunta que es dolorosa la pregunta, imagino pensar la respuesta, pero la realidad pareciera ser que mañana mismo, en realidad, bueno, el fallo original otorga 90 días para que se vayan por su propia voluntad. Esto es lo que dice el primer fallo que ahora el Superior Tribunal deja vigente. Sí. ¿Están preparados, preparadas para seguir algún camino si llega la policía, si efectivamente se concreta el desalojo? Realmente no lo estamos poniendo como una posibilidad. Creo que eso, nuestra idea es buscar alternativas para que esto tenga una salida más viable, digamos, y más humana. ¿Cuál sería el...? Nosotros eso, en este territorio hay 11 construcciones. Construcciones sólidas, consolidadas. Yo tengo una casa con una cocina, comedor, un baño y 3 piezas en este territorio, digamos, mi casa. Claro, sí, sí. ¿Cuál es la pretensión de la justicia pampeana? ¿Pasar una topadora? ¿Tirar abajo mi casa? ¿La casa de mis compañeros? ¿Y dejarnos a nosotros en la calle? O sea, yo creo que si uno lo pone en esa situación, nos estamos convirtiendo en la política provincial, que se jacta mucho de estar en contra o ser la oposición al gobierno nacional, está haciendo completamente lo mismo. Y cuando imaginás... Hay una deshumanización completa de la justicia. Claro. Digo, cuando imaginás otro escenario, que decís, no estamos dando por alternativa única al desalojo, ¿qué te imaginas en base a lo que ocurre realmente? Y a la cuestión judicial es eso, que esto se pueda llegar a que se pueda rever nuevamente, con lo que te repito, hay una falencia con respecto a la interpretación o la aplicación de la ley nacional de barrios populares. Por un lado, por otro lado, eso es inconstitucional lo que está sucediendo respecto al artículo 14 que habla sobre la vivienda digna, a tratados internacionales que hablan del derecho a la vivienda, y también por otro lado que, por lo que hemos leído, en esta cuestión del fallo de primera instancia que nos considera poseedores con ánimo de dueño, la Cámara de Apelaciones lo que dice es que nosotros no tenemos ánimo de dueño porque en algún momento intentamos pagar la tierra. Una propuesta, como hemos hecho infinidades de propuestas a lo largo de todos estos años para buscarle una solución a esto. Sí, sí, sí. Y me parece que es una decisión, o sea, que la decisión de la Cámara de Apelaciones es completamente arbitraria y poco objetiva, digamos, está sesgada, digamos, al hecho de decir que porque nosotros prepusimos pagar la tierra, eso no nos constituye como poseedores, cuando el Código Civil de la Nación dice que poseedor es el que hace acto posesorio. El acto posesorio es construir una casa, perimetrar, sembrar la tierra, cultivarla. O sea, está, lo puede buscar cualquier hijo de vecino, que eso es lo que dice el Código Civil sobre los actos posesorios y sobre un poseedor. Claro, incluso especifica que no se necesita tener un título de propiedad para ser el poseedor con ánimos de dueño. Y nosotros claramente cumplimos con toda esa normativa, así fuera que quieren saltarse una ley nacional, así fuera que no quieren oír la Constitución, nosotros sí somos poseedores de hecho de este territorio, porque lo venimos trabajando hace 10 años, porque vivimos en este territorio hace 10 años y construimos nuestras casas en este territorio. Entonces la visión de la Cámara de Apelaciones es una visión, poco objetiva de la ley. Da la sensación, este fallo de la Cámara es de septiembre del 24, Laura Torres y Marina Álvarez fueron las que firmaron, sí. Da la sensación de que hubieran agarrado casi que ese único argumento, es decir, en un momento el colectivo de Chacra Raíz sugiere la posibilidad de adquirir las tierras de alguna manera, entonces la Cámara dice, si quieren adquirir las tierras y se quedaron ahí, son intrusos, no poseedores. Ese es el argumento central. Es el argumento, sí. Y de todos modos, insisto, Anaí, esto parece cosa juzgada, es cosa juzgada. El Superior Tribunal ha dicho que esto es lo que vale y ha tomado su palabra final. Por eso te pregunto, cuando imaginan alternativas, no parece que pueda ser por el lado del Poder Judicial. El Poder Judicial ya hizo lo que iba a hacer. Por eso te preguntaba, ¿qué imaginan como posible para evitar el desalojo a esta altura de los hechos? La verdad que estamos, un poco la asamblea que proponemos hoy también tiene que ver con esto, con estas posibilidades, ¿no? De acción, de buscar una salida a esto. Buscar propuestas, escuchar a otras personas con otras experiencias que nos puedan recomendar. Como te digo, todavía no hablamos con nuestro abogado cara a cara, digamos, o sea, hemos tenido una comunicación telefónica durante el fin de semana nada más, y recién hoy nos vamos a reunir con él. Entonces, bueno, estamos como con muchas cartas sobre la mesa en la comunidad, viendo qué hacer en realidad. Todavía no tenemos una decisión, todavía no sabemos del todo bien qué camino vamos a tomar respecto a ese fallo que es el que hay, es lo que hay también sobre la mesa, digamos, ¿no? Como somos conscientes de qué es lo que está sucediendo, mas no nos vamos a, no vamos a bajar los brazos ahora, digamos. Entonces vamos a buscar las formas que tengamos, las posibilidades que hayan para ver si se puede frenar de alguna manera, porque eso, consideramos que después de más de una década de esta construcción colectiva, con todo lo que conllevó y todo lo que nos trajo, que de alguna manera, cuando lo pensamos también chakra adentro, en muchos aspectos nosotros ya ganamos. En muchísimos aspectos ya ganamos. Lo único que nos falta, digamos, es esta cuestión de decir, bueno, déjennos vivir tranquilos, porque 10 años de estar judicializado con siempre ese temor, ¿no?, como de que te saquen, también es un garrón, digamos, o sea, claro. Porque después todo lo otro que hemos hecho en la comunidad está buenísimo. Toda la experiencia que ha sido vivir en Chacra, que es vivir en Chacra, está buenísima. Entonces, por eso digo, en muchos aspectos nosotros ya ganamos. Socialmente tenemos muchísimo apoyo. Hay mucha gente la gente que conoce, que viene a conocer el territorio, que viene a compartir, siempre se va sorprendida, digamos, con el proyecto, con la forma. Hay muchas cosas que a lo largo de estos años hemos sabido construir más allá de la vivienda como cosa. Anaí Montes, muchas gracias. Te dejo el micrófono abierto por si querés invitar más formalmente al encuentro de esta tarde en la Plaza San Martín. Bueno, el encuentro es hoy a las 17:30, 5:30 de la tarde, en Plaza San Martín, frente a la universidad. Por ahí, por esa zona, nos vamos a encontrar. La idea del encuentro es, bueno, generar un poco el debate del derecho y el acceso a la tierra en una provincia que tiene la densidad poblacional de las más bajas del país, en la que no debería existir problema habitacional alguno. Generar ese debate, buscar herramientas para resistir este desalojo inhumano que propone la justicia pampeana. Y bueno, seguir tendiendo redes de apoyo, que es lo que hemos sabido hacer a lo largo de estos 10 años. Así que bueno, están todas y todos invitados a participar. Gracias de vuelta, un abrazo. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Anaí Montes, integrante de Chacra Raíz, tal como decíamos, el Superior Tribunal de Justicia cerró la última puerta que le quedaba abierta con la esperanza de acudir a la Corte Suprema de Justicia. Van a ir en un recurso en queja ante el mismo organismo, pero no tienen todavía diseñada la estrategia judicial ni política de cómo resistir este desalojo que el Poder Judicial ha determinado.